Llama Manuel de Candela. llámala que se levante, curulla, llámala que se levante, curulla, lela, lela, lela, curulla, lela, lela, lela, curulla. Anoche soñé y un sueño, curulla, anoche soñé y un sueño, curulla, que uno negro me mataba, curulla, que uno negro me mataba, curulla, y eran tu negro solo, curulla, y eran tu negro solo, curulla, que de lejos.